Muy buenas tardes a todo Antofagasta, a todo Chile, a todo el mundo que nos escucha a través de la señal de Radio Nuevo Mundo Antofagasta aquí en el 104.7. Y también enviamos, tenemos que enviar un fraternal saludo a las retransmisiones de este programa del día de hoy de Alternativa Radial. Enviamos un saludo a la Radio Placeres de Valparaíso, quien retransmitirá este programa si es que no tenemos inconveniente, porque no hemos tenido algunos inconvenientes para poder grabar el programa. Que será retransmitido el día jueves desde las 10 hasta las 12 del día. Y a Radio Conciencia de Rosario, que retransmite los días sábados desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Estamos en nuestro programa número 26 ya. Así que hartos programas ahí. Faltaron los aplausos de. Faltaron los aplausos ahí del Carlito, un poco ponerle más. Está haciendo los aplausos aquí en el estudio, así con las palmas. Pero en este programa número 26. Ay, reggaetón ahí, mira. Pero interesante, así que no hemos prometido esta meta de seguir con los programas adelante. Vamos a estar comentando y repitiendo, por decirlo así, para mejoría de la comunidad toda, algunas características y, por ejemplo, las cápsulas Verde Cierto de la semana pasada, porque como no se pudo grabar el programita entero la semana pasada, tuvimos algunos inconvenientes por ahí. Piero. Muy buenas tardes a todos los auditores que nos acompañan en este programa número 26 de la Alternativa Radial. Y recordar que nos pueden visitar en www.laalternativa.org y también nos pueden escuchar este programa a través de www.radionuevomundo.com, ¿o no? .cl. .cl. Todavía no llega a .com, pero sí, no, a poquito. No, el Piero se equivocó en la dirección. Es www.nuevomundoantofagasta.cl. Sí, ah. La radio creció, ahora tiene página web propia. Así que desde ahí puede escuchar el programa. Exactamente. Nosotros queremos partir con una interesante frase del programa del día de hoy, y que va a ser un poco la tónica de las frases que podemos invitar a la reflexión. No sé si podrías comentar un poco la frase que nos invita el día de hoy, Piero. Claro, empezando como ya lo hemos hecho durante los últimos domingos, los últimos programas radiales que hemos hecho con mi compañero, vamos a empezar con esta frase del programa, y la frase de hoy es la siguiente. Escuchen atentamente, dice: no consuma más de lo necesario, ahorre. La dijo Fidel Castro. Uno de los grandes. La frase, poniendo más, a lo mejor dándole un poco más de énfasis, es: no consuma más de lo necesario, ahorre. Es una frase de Fidel Castro. Interesante invitación. En Cuba se promueve el ahorro, se promueve el consumo responsable, por supuesto, como un proceso y para mantener el proceso revolucionario. Y además, yo quería, bueno, no solamente incluir una reflexión, sino que hay muchas más. La del día de hoy también me gustaría hacer una reflexión sobre el media activismo. Y que en realidad esto nació de un pequeño viaje que hice. Y esto es de una revista que se llama Cara y Señal. Y Cara y Señal es una revista de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Es de la revista de AMARC. Y aquí sale una breve reflexión sobre el media activismo. Qué interesante. Entonces ahí dice: el media activismo nace en el momento que el receptor pasivo, que construye la industria cultural, decide convertirse en un productor activo. La palabra media activismo es significativa. Los medios tienden a producir pasividad, mientras que el media activismo se propone transformar activamente, de forma autónoma, la relación con los medios. Una interesante reflexión que nos invita, en general, el análisis que deberíamos hacer de los medios. Claro, a pensar y a replantearnos que estas instancias son quizá igual herramientas de trabajo que pueden transmitir un mensaje de conciencia y de trabajo social bastante importante. Sí, y para terminar con esto, dice: el media activismo, como señalan algunos de sus protagonistas, se propone construir nuevos mundos, crear espacios de comunicación que habiliten la aparición de nuevas subjetividades políticas. Vale pensar entonces que en estos tiempos la tarea de comunicadores y comunicadores sigue siendo crear zonas comunes y espacios de confluencia en donde tanto la posibilidad de transformar como posibilidad de ser un poco más felices encuentres nuevas formas de realizarse. Mire qué interesante esta concepción de media activismo. Queremos partir también con el programa del día de hoy porque vamos a tener hartas novedades. Vamos a tener a varios invitados. Por aquí en el estudio podemos visualizar. Vamos a estar con unas cápsulas de inmigración que partimos el día de hoy. Y lo más importante que se nos estaba quedando en el tintero, hoy día tenemos concurso. Tenemos concurso también. Cuenta un poco, Domingo, de qué trata este concurso Trata un poco de contar lo que... Espera un poquito. Trata este sí, concurso. Sí. Estamos regalando una polera y es muy fácil concursar. Solamente sí, vamos a tener un concurso el día de hoy. Vamos a estar regalando una polera que la tenemos acá en nuestros estudios. Una polera con el gentil auspicio de agenciadenoticias.org. Esta es una agencia de noticias que forma parte de una expresión comunicativa de una ONG que se llama ECO, Educación y Comunicaciones, que es una polera bien bonita, que tenemos acá, mire, para que la sientan bocita y todo. Y es una polera que dice, más medios para todos. Y es una polera donde sale ahí la comunidad con una antenita. Es una polera roja, talla M, así que vamos a estarla sorteando. A quienes ahí se contacten con nosotros, el que quién dijo yo, claro. Ahí vamos a estar al aire. Bueno, quién dijo yo, vamos a estar planteando nuestra pregunta también y qué invitados vamos a tener también en el día de hoy, Piero. Pero vamos a tener a estudiantes de la Universidad de Antofagasta que estuvieron en paro, pero ellos se reintegraron y nos van a contar sobre todo este proceso que vivieron. Y también vamos a tener a Su. A las 9 de la noche, bueno, en una hora más, para no decir ahí hora, ¿a quién vamos a tener? Una interesante entrevista. Claro, vamos a tener a Nelly Lemus. Ella había quedado agendada hace tiempo, pero por algunos problemas por ahí no he podido concretar la entrevista, pero por fin, hoy es el día y la vamos a tener acá conversando sobre su trayectoria y sobre lo que fue hace ya un tiempo atrás, sobre un homenaje que se le brindó el grupo Yapu a su persona. Así que partimos con harta energía, con harta carga, con hartas buenas vibras para todo Antofagasta y para toda la gente que comienza a informarse desde ahora en adelante con Alternativa Radial. Los invitamos, vamos a partir con un tema musical y después vamos a continuar también con todo el análisis y la revisión de las principales informaciones aquí en Alternativa Radial. Vamos a ir con el tema Ni Olvido Ni Perdón de Nan y Guerrillero Oculto. Bueno, para quienes todos quieren olvidar, esperemos un poquito, ¿qué querías acotar tú? Que a los que quedaron entusiasmados con lo de la polera, simplemente lo que tienen que hacer es llamar al 839540 acá a la oficina de Radio Nuevo Mundo y puede ser uno de los afortunados en llevarse esta polera que está bastante bonita. Vamos a estar planteando la pregunta después del tema musical para quienes ahí estén atentos con la polera. Así que vamos a partir con el tema Ni Olvido Ni Perdón de Nani Guerrillero Oculto. Para todos los que quieren olvidar, este es el mensaje para que puedan recordar, por supuesto. Ya, yes. Somos hijos de dictaduras y exilio. Chile, Uruguay. Somos los poetas prohibidos del nuevo siglo, ya. Sí, y dice así, ya. Vamos. Somos puños que se levantan en marchas. Por injusticia y esperanza, somos argantas que no se callan. Somos esa causa que lucha por angelitos con alas. Somos sus lágrimas en sus caras y la esencia en sus almas. El escribir de Galeano y la guitarra de Víctor Jara. La tecnología avanza y la miseria no cambia. Vivimos en farsa y sangra. Cuando nos disparan con su ignorancia, digo basta. La televisión es tan peligrosa como la pasta. Son años de gobierno que solo nos dan la espalda, hacen sentir y creer que no servimos para nada. El silencio habla, pero esa es la jugada. Una mente atrapada es una mente engañada. Hay que cambiar la pisada, yo. Pa' construir mejor mañana, yo. Hoy en cada calle que cruzo aún veo abuso de Paco iluso, que aún su lógica es la que la dictadura les impuso. Por eso me rehuso. La alegría no llegó, mintió la concertación. La única transición que vi fue la pasta base a la población. Loco aventurado como Che Bolívar, un ejemplo dado. ¿Qué más piden a hijos de exiliados, torturados, derrotados? No me hablen de prudencia a un modelo económico impuesto con violencia. Si cada golpe de estado en América es una evidencia, como payador y narrador, es el mismo latido del corazón con dolor que cada dictador marcó en su nación. Por eso ni olvido ni perdón, sí, por eso ni olvido ni perdón, weón. Latinoamérica, más allá, verás lo que puedes construir. Prepárate, no debes huir, debes resistir sin confundir. Latinoamérica, más allá, verás lo que puedes construir. Prepárate, no debes huir, debes resistir sin confundir. La calle, la gruta, son símbolos de muerte injusta, en manos del narco la yuta, por eso todos son un hijo de puta. Cuba nos lleva a la delantera, Chile va a ser la segunda barrera, a esa América norteña y ramera, que tiene dos causas con el 11 de septiembre, ¿entiendes? Si dicen no mientes, por eso esta mente consciente viene pa' que escarmienten, tomen y que la memoria no se les borre. Sudamérica pobre, arraiga un ejército joven pero enorme, niños no comen, aunque rico nos donen, por eso guerrillas indígenas de otra reacción no disponen, nos unen la misma circunstancia. Más que la distancia, por eso la resistencia es nuestra única instancia. Como Chilevisión es una clave de cómo atacaron a Chávez, empresarios venezolanos, al pueblo chileno el apoyo quieren comprarle. Armemos alarde, apuntemos a los culpables, América Latina arde por la llama del infierno occidental cobarde. No violaron la madre, un solo puño es el futuro, lo juró. Es más que un terruño este continente, X mío y tuyo. Latinoamérica, allá verás lo que puedes construir. Prepárate, no debes huir, debes resistir sin confundir. Latinoamérica, más allá verás lo que puedes construir. Prepárate, no debes huir, debes resistir sin confundir. Misma conciencia, sí, somos la evidencia y también el futuro. Lo aseguro, así es. Rap consciente por todo el continente, para nuestra gente. Para siempre. Nan, el cielo oculto, América Latina. Es así, para siempre. La Alternativa Radial presenta La Ruta Sin Mapa, una provocación para repensar la migración. ¿Qué es un mapa? Una representación geográfica. ¿Y qué es la geografía? La descripción de la Tierra desde el punto de vista del suelo, el clima, las lenguas, las instituciones, así como los límites de los pueblos. ¿Qué son los límites? Son líneas reales o imaginarias que separan terrenos, países y, por lo tanto, personas. Y aquí comienza el problema, porque estas definiciones sobre mapas y límites, que parecen ser inofensivas a primera vista, alimentan nuestras obsesiones por las fronteras. Desde que entramos a la escuela, nos hablan sobre el planeta Tierra, los continentes y sus características. Luego, mientras avanzamos en esta carrera del saber, los hechos que nos cuentan no son precisamente aquellos basados en la colaboración entre países que logran olvidar las barreras físicas. Más bien, el contenido memorizado habla de batallas y guerras, casi siempre por trozos de tierra o extensiones de mar. Cuando se traza una frontera, real o imaginaria, la gente comienza a buscar razones que justifiquen la existencia de esa línea que nos divide. Vamos atribuyendo características a los otros, por el solo hecho de tener su origen en otro lugar. Un origen muchas veces basado en una fantasía de pertenencia. Esto porque si comenzamos a buscar información sobre nuestros antepasados, probablemente muchas y muchos sintamos que somos de todas partes y de ninguna a la vez. Es así que podemos ver el camino que han tomado los mapas, que si bien surgen por la necesidad de ubicarnos en el espacio, han terminado por convertirse en motivo de disputas, donde ciertas personas se creen las únicas dueñas y ven a otros como los invasores. Creen tener el privilegio de hacer y deshacer por el hecho de haber nacido de manera circunstancial en un lugar, y hacen uso de esos límites para prohibir, expulsar, condenar, detener y hasta matar. Pero como todos tenemos derecho al delirio, como dice Galeano, en el mundo que queremos podemos darle la vuelta. Por eso, en ningún país serán detenidas las personas que quieran transitar libremente de un lugar a otro, ni se les prohibirá la entrada por haber nacido en otro territorio, sino que serán detenidas aquellas personas que se nieguen a disfrutar de una de las mejores escuelas de la vida, y eso es migrar. La Alternativa Radial presentó La Ruta sin Mapa, una provocación para repensar la migración. El tema ahora, Politan Cosmotime de Che Sudaka. Sobrevolemos el horizonte, sigue siendo el mismo. Segundo, la gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle no pide documentación. ¡Grítalo! Cosmopolitan time, cosmopolitan time, cosmopolitan time. En la Babilón, en la Babilón. Para la madre, es para el viejo y para el joven, y para los niños de este mundo que no comen, es para el mundo este mensaje, es para la gente y también para animales, es para el callado y para el que grita, para todo va el mensaje como bolita. Por Scudeyer, bajando la rambla, corren a por ti, los mozos de escuadra, y el sonido aquel que sonaba ayer, ya lo van callando las voces de la ley. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. La tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Bueno, volvemos a Alternativa Radial después de esta interesante cápsula de la migración. Ahí que nos planteaba una reflexión sobre la migración. Pero estamos también en un interesante contacto ahí en vivo y en directo desde El Salar, saliendo para Calama, aquí en Antofagasta, por una actividad que se estuvo realizando el día de hoy aquí en Antofagasta, un mural de la Red de Acción Cultural Avia Yala. Ahí estuvimos acompañando nosotros durante la tarde la realización de un mural. No sé si nos escuchan por ahí, no sé quién está allá al teléfono. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Chino? ¿Aló? ¿Aló? No sé si nos escuchan bien por allá. ¿Aló, Chino? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por allá se escucha? ¿Aló? A ver, tenemos algunos inconvenientes aquí técnicos. Bueno, pero mientras arreglamos este problema hay que... Sí, bueno, aprovechar de comentar un poco. La actividad que se estuvo realizando hoy día es un mural ahí en la la salida del Salar, aquí en Antofagasta, el segundo mural de la Red de Acción Cultural Avia Yala. Y que en interesante forma nos plantea la necesidad de desarrollar murales para generar un análisis de, por supuesto, la realidad. Entonces, justamente, a ver, por ahí parece que estamos de nuevo. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Chino? No sé, alguien por allá que ande al otro lado de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Aló, mi hermano, se escucha muy mal, no te escucho. Ya, pero bueno, cuéntenos principalmente cómo se desarrolló la actividad. Mira, te escucho muy mal, pero la actividad se estuvo desarrollando durante gran parte del día. Cerca de las 12 del día comenzamos unas 20 personas a hacer un muro decorativo en el sector de la salida de Calama, intersección Paraguay con Salvador Allende. Es un muro que fue cedido por la empresa con la cual bordea esta... ¿Aló? De la extracción de los minerales, especialmente aquí en Antofagasta, donde algunos pocos se ven beneficiados, especialmente empresarios del país y de países que ya son ricos. Chile los ayuda a que ellos sean cada vez más ricos. Quisimos decorar este espacio como una suerte de protesta a lo que será el otro bicentenario, el bicentenario que piensa el pueblo, el bicentenario que piensan los trabajadores, el bicentenario que piensan los estudiantes. Es una decoración muy particular. Invitamos a todos los oyentes de la radio honesta y democrática de ustedes a que pasen a mirarlo detenidamente. Es un buen trabajo. ¿Podríamos, la agrupación nuestra busca solamente decorar en paz y con cultura lo que otros quieren decir y lo que otros no se atreven a enfrentar, mi hermano? En este sentido, Chino, ¿podríamos tener alguna apreciación, aunque sea breve, de alguno de los pintores o los participantes de la jornada? Sí, mira, acá tengo varios hermanos. Chaco, ojalá nos pueda... Chaco, mira, de la radio, nos quieren hacer unas consultas. ¿Cuál es tu apreciación del trabajo? Aló, Chaco. Aló, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Chaco, mira, principalmente alguna apreciación final que te haya dejado el desarrollo de la actividad del día de hoy. No, realmente cuando se trabaja todo un día y los frutos se ven, uno se siente feliz, ¿cachai? Y acá los cabros igual todos agradecidos, el trabajo, en, no sé, pues así todos juntos de la mano ahí trabajando en el mural. Y que fue listo, grande el muro. Ahora está dando el último para que después se den una vuelta y lo que estamos terminando lo que es el otro bicentenario, como el logotipo de el término del mural. Sí, bueno, hay que comentar también que este fue un mural de 2 metros de alto por alrededor de 90 de ancho. Entonces, ahí... No, es súper largo. Es súper largo. No, bacán. Al menos yo me siento satisfecho y el muro excelente para lo que quisimos mostrar y bueno, y súper bien con lo que hicimos con los cabros. Chaco, no sé si podríamos obtener alguna apreciación de alguna otra persona para terminar con este infructuoso contacto, pero para más o menos tener algunas apreciaciones más diversas. A lo mejor no sé si podríamos contactarnos con alguien como, no sé, el Sopa, que es un chico también que también estuvo participando ahí. Mira, ¿sabes qué? El Camilo se fue porque ya tenía cosas que hacer, pero ¿sabes qué? Te puedo pasar al Pato. Ya, pues, a ver, dale, para que nos puedan tirar. El Pato, vale. Espera. ¿Aló? ¿Aló, Pato? ¿Aló? ¿Aló, Pato? Principalmente, ¿alguna apreciación que te haya dado el desarrollo de este segundo mural de la Red de Acción Cultural por allá en la salida de Antofagasta, en el Salar? ¿Ya? ¿Alguna apreciación? ¿Cuál es tu apreciación al finalizar esta jornada del día de hoy? Bueno, mira, acá estamos finalizando con los niños, ya poniendo los últimos detalles del mural y me pongo así como a mirarlo así para darte la precisión mía, pero se ve excelente, así como son como casi 100 metros de expresión y se ve muy muy genial el dibujo. De hecho, ya pasó un búho acá y ya lo están mirando, o sea, es el propósito yo creo que se cumplió, y de acuerdo a nuestra expectativa y expectativa propia, mira, tanto van hasta la botina, qué buena. Y yo creo que se ve todo así como bien detallado, explícito, aparte del mensaje, ¿cachai? Como que el mensaje te da a conocer todo lo que se relata en esta expresión artística, ¿cachai? Y yo, de acuerdo a lo que veo en este minuto, estamos excelentes. Yo creo que la jornada terminó muy bien. Pato, para finalizar, ¿cuál sería la invitación que a lo mejor tú le darías? Porque por lo que tenemos entendido, está quedando un tercer mural de la Red de Acción Cultural aquí en Antofagasta. Aló. Bueno, ahí lo perdimos. Parece que a lo mejor es que como está medio precarizado, parece que se le gastó la plata del celular a lo mejor. Sí, bueno, definitivamente. Bueno, no alcanzamos a terminar con la última pregunta, pero bueno, a pesar de todo pudimos obtener unas breves palabras de la gente de la Red de Acción Cultural, en donde nosotros como La Alternativa durante el curso de la tarde incluso estamos como con las manos con pinturas por acá. Algo, estuvimos sacando fotos, participando con ellos allá en... Bueno, esto para la gente de otros lugares, hay que decir que esto es en la salida hacia Calama, desde Antofagasta. Fue un mural de 2 metros de alto por 90 de ancho, un mural bastante largo y extenso, y que en definitiva es un gran trabajo que se estuvo desarrollando durante la tarde, ahí insolado, medio acalorado, complicado, pero en definitiva una gran instancia para poder involucrarse, conocer y hacer análisis sobre el Bicentenario. Exactamente, cabe mencionar igual que este mural es un concepto cerrado que como bien lo decía mi compañero, se realizó a las afueras de Antofagasta, camino a Calama. Resulta que ahí pasan todos los buses con los mineros. Este mural plasmó toda una historia sobre el abuso que se usan aplican las mineras a estas personas, los mineros, y cómo se hace un intercambio mercantil de trueque, de vida, por un poco de dinero. Incluso en él se plasma un mensaje que dice más o menos así: las empresas enferman, matan y utilizan a las personas solo con un fin de hacerse más ricos. Sí, bueno, hay que decir que esta jornada de pintura, de compartir, de convivencia durante la tarde estuvo bastante buena, y por supuesto que se proyecta un tercer mural para terminar los murales de la Red de Acción Cultural. Así que enviamos un fraternal saludo a quienes puedan a lo mejor escucharnos a través de la Radio Nuevo Mundo y también a lo mejor de las retransmisiones de este programa, pensando en que... por favor, podamos tener este programa claro, grabado al final de la jornada. Y acotar que también La Alternativa va a tener un fotoreportaje y un video, un mini documental audiovisual que va a estar en la página www.alternativa.org, donde usted va a poder apreciar quizás de mejor manera lo que fue el trabajo que se realizó a la salida de Antofagasta. Bueno, después de este infructuoso contacto y de algunos inconvenientes, vamos a seguir con nuestro programa del día de hoy. Vamos con el tema Eso es lo que hay, y a la vuelta seguimos con unos interesantes invitados que tenemos en el programa. Vamos con el tema y volvemos. Que vea. Soy colombiana de raca mandaca. y pa' más pica yo soy chocuana. Hago lo que me gusta, no solo buscando fama. ¿Cuál fama? Esa maldita fama. El revolú y la gente me llama. Yo le arreglo hasta problemas de cama. Este es mi crew y no busco posada. Y juegue vivo que se metió la pesada. Tenemos marimba con uno y WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, ¿qué es lo que está pasando acá? Pensamiento ajeno, eso es lo que hay. Haciendo del hip hop una cultura real, que tenga una clara identidad musical. Eso es lo que alejarnos de lo malo que nos ha dañado, de esa gente que mal de nosotros eso ha hablado. Vivir pensando en el mañana, apunta a la luna pa' que caiga en la montaña. Es pa' terminar hay que dar sabor, papá, pa' que lo muevan de aquí pa' allá. Estoy 100% relajado, de tanto goza como he quedado. Ay, ay, este es mi style, todavía no le digo bye. Es el OWFO, eso es lo que hay en mi soul. Eso es lo que hay. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial, en nuestro programa 26 del día de hoy. Y estamos, para variar la alternativa siempre, más allá que tener la necesidad de autorreferencia y solamente hablar nosotros, queremos en realidad que el pueblo, la gente o los estudiantes se expresen. En realidad nosotros solamente somos un intermediario en esta necesidad de comunicar. Y es por eso que el día de hoy invitamos a dos interesantes entrevistados. Invitamos por una parte a Esteban Orellana, vicepresidente de la FEUA, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, y a Sebastián Cautivo, presidente del CEAL, del Centro de Estudiantes hoy en día, de la carrera de Ecología Marina. Entonces con ellos vamos a estar conversando brevemente y comentando un poco este resumen de actividades que se estuvieron realizando de movilizaciones en la Universidad de Antofagasta, aquí en Antofagasta. Les damos la bienvenida a ustedes. Ahí, chicos, ¿cómo están después de tanta movilización? Descansando un poco. Descansando un preparándose poco. Preparándose para lo que... Preparándose para los exámenes, para la prueba. El retorno a lo académico. Sí. ¿Qué, cómo vamos con el tema? Bueno, tuvimos una movilización aquí en Antofagasta. La verdad es que el tema de la cobertura mediática de partida es un tema. Efectivamente, vemos cómo los medios de comunicación permanentemente han tratado de, a lo mejor, minimizar las movilizaciones de los estudiantes. Muchas veces, ¿por qué no decirlo?, también ridiculizarla o invisibilizarla. Hemos visto cómo tampoco se publica mucho, se trata de los universitarios, se van en la dura con los estudiantes, o sea, se van en la dura con la institución, se van en la dura con el rector. Principalmente, entonces, desconocemos mucho de la realidad estudiantil a través de los medios. Pero nosotros, principalmente, reconocemos la necesidad de comunicar. En este sentido, ustedes estuvieron en una movilización desde alrededor del 28 de octubre en adelante y estuvieron haciendo jornadas de reflexión. Primero partimos por ahí y después ya paros y, bueno, una posterior toma que duró bastante poco tiempo, pero nos interesaría un poco que conocer cuál es su... Bueno, primero que todo, partir por las exigencias y las demandas que estaban ustedes más o menos convocando en este petitorio que se inició alrededor del 28, bueno, en el mes de octubre principalmente. Esto surge en realidad desde el día 6 de octubre, en una jornada de reflexión que hicimos en la Universidad de Antofagasta, con los estudiantes. Estuvimos en toma de un día para poder sacar opiniones de los estudiantes que pensaban en relación al movimiento estudiantil y a las falencias que teníamos dentro de la universidad. Dentro de esto surge una toma esporádica que luego la bajan en relación a cómo se había dado, porque habían sido netamente las bases las que habían promocionado todo esto. Sin embargo, se siguen trabajando con los centros de estudiantes y trabajando con los estudiantes de base, y el día 28 se decide tomarnos el campus Angamos en relación a lo que se venía al alza de los aranceles para el próximo año. Básicamente comienza de ahí, se crea un petitorio que se trabaja el 22 y el 23 de octubre. Perdón, el 23 y el 24 de octubre se trabaja con los presidentes de los centros de estudiantes y se crea un petitorio para hacer demandas a la rectoría. Ahí comienza como que toda la movilización estudiantil de la Universidad de Antofagasta. Ahí comienza la movilización un poquito más dura, porque de repente ahí se estaban haciendo estas jornadas de reflexión, se estaban haciendo esta invitación al análisis de la coyuntura y también de movilización en general, porque pero eran un poquito más tranquilas, por llamarlo de alguna forma. Correcto. Empezamos netamente con demandas internas de la universidad. Sin embargo, dentro de las mismas conversaciones y de las discusiones que se daban, nos dábamos cuenta que esto, más que ser micro, era macro. En realidad va por el lado de financiamiento que necesitamos por parte de las universidades estatales y en realidad a las falencias que tenemos dentro de la misma. Entonces ahí comienza como a surgir todo este movimiento estudiantil que terminó hace pocos días, y en donde nuestra negociación era el congelamiento de los aranceles y el pago de la matrícula en dos cuotas, y además exigencias internas de la universidad como falencias que teníamos de infraestructura, de docencia y otros puntos que eran relevantes para la universidad. O sea, principalmente entonces estábamos pensando en qué se viene para el próximo año y el pago está de dos cuotas. De la matrícula. De dos cuotas de la matrícula. Correcto. Respecto, y bueno, posteriormente a eso también algunos peticiones también internas. ¿Qué de eso podíamos visualizar, entendiendo la movilización, entendiendo la toma, entendiendo el paro general, después la toma, que al final duró un poquito tiempo? ¿Qué de eso podemos sacar en concreto, en definitiva? Sebastián. Bueno, de partida, instaurar este movimiento fue, para reconocerlo, igual fue difícil. O sea, había cierta reticencia de buena parte de los estudiantados en cuanto a que esto ven que es un eterno problema. Y claro, es así, pero tampoco no significa que uno siempre, entre comillas, esté pidiendo lo mismo, sino que son problemas reales. Nosotros estamos en universidades en que se está pagando cada vez más dinero, o sea, un dinero que para la gran mayoría de los estudiantes, a les guste o no, se está haciendo impagable. Bueno, y en ese sentido, en lo concreto, nosotros empezamos a postular en el petitorio un congelamiento real del arancel por 4 años, que era lo mínimo. Al principio incluso se discutía una rebaja de arancel, pero se llegó a eso, y bueno, la negociación también se tuvo que empezar a ceder, y finalmente los presidentes de los CEALES en el último pleno decidieron aceptar una propuesta de consenso que era que, si bien no era un congelamiento real, era una disminución en el porcentaje en el que se iba a realizar esta alza. O sea, en definitiva, bueno, ahí siempre se sale ganando algo, pero a lo mejor usted, a su juicio en general, después de tanta movilización, y a lo mejor es un poco infructuoso de todo esto, porque se hace permanentemente el análisis y la crítica, o no sé si el análisis, pero más bien la crítica ahí a lo mejor acérrima de quienes no están de acuerdo con la movilización estudiantil o con el movimiento estudiantil, y dicen, no, pero si ya están movilizándose, y era el típico. Yo me acuerdo en esa oportunidad que participé en una asamblea, y siempre salen estas disidencias que hablan o que piensan desde lo individual, y dicen, oye, pero si nos vamos a volver a atrasar con, por ejemplo, las pruebas, o vamos a volver a salir tarde, por ejemplo, el próximo año, después cuando se esté cerrando el año, vamos a estar estudiando este enero. Entonces, ¿cómo respondemos, o cómo damos a lo mejor algún, no sé si paño húmedo, o a lo mejor, como podría a lo mejor decirse, entregamos respuestas concretas a quienes a lo mejor hayan marcado esta disidencia, y pensar en que en definitiva también se hayan ganado algunas cosas concretas, porque muchos se dicen, no, pero es que vamos a movilizarnos, pero por acá, por allá? Entonces, ¿cómo, no sé si mandamos a callar, sería medio complicado, pero hacer entender a los chicos que la movilización también es necesaria? Sí, bueno, es cierto. En realidad nosotros el llamado que hicimos como federación fue siempre un momento de los estudiantes de base de acercarse a sus dirigentes de carrera, potenciarlos en el sentido de votar, opinar, cuestionarse lo que estaba sucediendo, y eso creo que es el llamado que nosotros seguimos haciendo y por este medio lo volvemos a hacer, de que los estudiantes tienen que informarse de lo que está pasando con la realidad universitaria, no solamente en la UBA, sino que a nivel nacional. El otro año se nos viene una reforma educacional de las universidades y la propuesta del gobierno actual es netamente concesionar o privatizar las universidades estatales. Entonces vemos que hoy en día cada vez va a ser más un privilegio entrar a estas universidades y cada vez va a ser mucho más el costo de nuestros bolsillos. Entonces, en ese sentido, nosotros apelamos a los estudiantes a informarse, a participar de estos movimientos estudiantiles y a darse cuenta que estamos en un lugar de formación profesional donde vamos a ser nuevamente profesionales posteriormente. Entonces, tienen que estar interesados en lo que sucede con las políticas universitarias. Sebastián, en este sentido, por ejemplo, tú... ¿dónde queda la educación pública en este sentido? ¿Es a lo mejor un poco soñar en una educación universitaria pública? ¿O qué, dónde queda el sueño de esta educación pública que a lo mejor para muchos podría ser un gran avance? Sí, bueno, en lo conceptual, la educación pública existe desde el momento en que hasta las universidades privadas no se le niega la entrada a nadie que pueda pagar, o si bien de repente tú tienes un puntaje y te dan las facilidades. El asunto es la calidad de educación y qué pasa con la gente que realmente se tiene que endeudar. En ese sentido, yo creo que no hay que verlo como algo ficticio, sino que es como una responsabilidad que la sociedad, a través de la forma de organización que tiene ahora que es el Estado, tiene que hacerse responsable. O sea, yo creo que no es un tema muy muy difícil de comprender. Yo creo que no hay que darle muchas vueltas, sino que hay una necesidad real. Y las estructuras tienen que suplir esa necesidad. En ese sentido, yo creo que no se vuelve tan utópico, sino que es algo por lo que se debe trabajar con harta fuerza. En este sentido, veíamos que principalmente las dos grandes peticiones que ustedes hicieron fueron principalmente el arancel del próximo año, que a nivel general, bueno, en base al IPC, pues casi todo está subiendo como loco. Pero y también entender que bueno, esto de las dos cuotas para el pago de la matrícula, pero también ustedes a eso aluden una serie de petitorios internos, una petición interna de la universidad. Entre eso, ¿qué peticiones dentro de la Universidad Antofagasta se hacen a lo mejor más necesarias o cuáles fueron principalmente algunas que fueron incluyendo ustedes dentro de la movilización? Bueno, dentro de la movilización fueron en realidad petitorios dentro de carreras que nosotros creemos, como la visión de federación que vemos, en relación a cómo se han abierto carreras indiscriminadamente dentro de la universidad donde no cuentan con la infraestructura tanto de salas como de libros, laboratorios. Entonces vemos por parte de la autoridad de nuestra universidad que ha sido muy indiscriminada la forma de abrir carreras. Entonces esto llevó a lo mismo a haber falencias donde, como te digo, no tenemos libros, no tenemos salas, no tenemos dónde poder ejercer nuestro estudio. O sea, las carreras en definitiva fueron elaborando un petitorio para que a través de la Federación de Estudiantes se canalizara las necesidades. Correcto. Principalmente. Correcto. Y nuevamente, y la autoridad, en este caso rectorías, vicerrectorías, pasan estos petitorios los pasan a las decanaturas, donde netamente en esto fue como yo creo que la gran derrota, donde no conseguimos respuestas concretas, sino que se quedó todo en que lo vamos a evaluar. Y sabemos que esto va por parte también de financiamiento y la poca capacidad que tienen los mismos directores o decanos en el hecho de no poder postular a proyectos para poder avanzar en este sentido de infraestructura, que es la falencia más grande de la universidad. ¿Cuál es la disposición que queda a ustedes de parte de la rectoría para la movilización que ustedes estuvieron realizando? ¿Encontraron que hubo cierta disposición o en realidad definitivamente se cerraron a un diálogo de forma acérrima? ¿Cómo a lo mejor podría hacerse? ¿Cuál fue la disposición en general? En general la disposición, a mi modo de ver, no fue buena. Siempre ellos intentaron en la mesa de negociación que había apelar un poco al desgaste, a tratar de desgastarnos, pero en ese sentido nosotros yo creo que se hizo lo mejor que se pudo, nos mantuvimos firmes también dentro de lo que se podía, porque la disposición que tenía la autoridad universitaria eran súper reticentes a todo tipo de cambios. Y esto se nota también, claro, cuando ellos hablan de que tienen una disposición y que reconocen los problemas de financiamiento que hay, pero todo eso se queda en declaraciones de prensa. O sea, nosotros vemos que supuestamente el Consejo de Rectores ha llevado adelante este nuevo trato de las universidades estatales, pero que en verdad se reduce a eso, se reduce a declaraciones en el Mercurio, quizá a cualquier declaración pública del Consejo de Rectores en su mismo medio de comunicación, como su página web, etcétera. Pero no se ven acciones concretas. En ese sentido, nosotros creemos que ellos reconocen un problema, pero no hay una seguridad hasta dónde están dispuestos a llegar ellos para suplir el problema en verdad. Resumiendo, ¿qué podríamos pensar concretamente? Y a lo mejor, lo siento si a lo mejor les parece un poco insistente, pero dentro de esta semana de movilizaciones, ¿qué obtuvimos? ¿Qué obtuvieron ustedes o qué obtuvo el movimiento estudiantil después de movilizaciones? Obviamente hay una situación de autoconciencia, de que los estudiantes entienden la necesidad de movilizarse, por entender que, por supuesto, hay un alza del arancel de partida, porque casi todos los años los aranceles van subiendo, ¿no? Ningún año va bajando, misteriosamente. Y de acuerdo también a la otra petición de este pago en dos cuotas de la matrícula, después de la movilización. Y bueno, ¿por qué deciden ustedes principalmente bajar esta toma que estuvieron realizando por alrededor de uno o dos días? La toma se baja cuando la rectoría lanza una propuesta de hacer un reajuste con respecto al IPC de un 1,9%, y ello era su primera postura, era de que ellos lo iban a ajustar o lo tenían previsto un 3,5%. Eso, por ejemplo, en una carrera que vale 220 mil pesos se traduce en que en un aumento que va a ser de unos 70 mil pesos va a llegar a ser a de unos 35 mil anualmente. Considerando que una carrera en total de 220 mil pesos te sale 2 millones. O sea, un IPC del 1,9. En ese sentido, los CEALE y también consultando a sus bases, decidieron que ya era un punto en el que ellos, por decirlo así, se conformaban para deponer las movilizaciones. Siendo que ese era el punto más fuerte y que fue el que se trató de dilatar lo más posible. Mientras iban asegurando otros puntos con respecto quizá a la infraestructura, salas de estudio, etcétera, este punto nosotros lo fuimos dejando para el final para poder negociar lo mejor posible y llegar al congelamiento real, cosa que no se pudo, pero la decisión fue tomada en el pleno. O sea, los CEALE, la mayoría de los CEALE optaron por deponer las movilizaciones con esa proposición que hace la rectoría. Con esa proposición del 1,9. Claro. Y principalmente también en el desarrollo de esto se da, o sea, ahí tú me decías, Esteban, de la necesidad de que ahí se quedó un poco en veremos en cuanto al petitorio más bien específico de los centros de estudiantes o de los estudiantes en general, en cuanto a peticiones específicas. ¿Cómo damos a lo mejor un poco una respuesta o a lo mejor algún ánimo a aquellos que, si bien bueno se obtuvo este 1,9, a lo mejor no quedaron a lo mejor un poco con respuestas concretas en torno a sus carreras en específico? Correcto. Bueno, dentro de esto, más que volver a acotar eso en ese sentido, me gustaría decir uno de los logros también que se me había escapado y que el hecho que conseguimos tres claustros triestamentales para el próximo año con la autoridad, que esto nos lleva a poder tener más participación dentro. También estamos revaluando los estatutos orgánicos de la universidad en conjunto con los académicos, con los funcionarios, en relación a que nosotros exigimos participación dentro de la universidad para poder tomar decisiones dentro de la misma, ya que creemos que es importante. Si bien nosotros financiamos el 83% de la universidad con nuestros aranceles, es decir, de nuestro bolsillo, no tenemos derecho a voto dentro de los consejos, simplemente derecho a voz. Entonces creemos que es importante avanzar en este sentido y creo que fue uno de los logros que se pudo conseguir y en donde por lo mismo va a llevar a que los estudiantes podamos tener derecho a la toma de decisiones dentro de los directores de departamento, dentro de los decanos, dentro del mismo consejo académico, para poder así lograr mejoras dentro de la universidad, ya que la universidad la hacemos entre todos, entre funcionarios, académicos, rectoría y estudiantes principalmente. ¿Cuál sería algún mensaje final que ustedes les gustaría hacer principalmente o algo que ustedes sientan que se está escapando en esta acotación de información, en esta pequeña entrevista, en torno al movimiento estudiantil, en torno a estas movilizaciones que se estuvieron realizando y principalmente pensando también en que, bueno, esta culminó y con ciertos beneficios que entregan ciertas características favorables, podríamos decir, después de una movilización a los estudiantes, principalmente algún llamado que quisieran hacer en torno a la movilización, a los estudiantes, a la necesidad de estar informados en general? Correcto, bueno, hacer un llamado nuevamente a la concientización de los estudiantes, a informarse, acercarse a la federación, acercarse a los centros de estudiantes. El otro año se nos vino una reforma universitaria donde necesitamos la participación de cada estudiante para poder tomar decisiones en relación a cómo lo vamos a hacer, qué vamos a proponer como Universidad de Antofagasta. Vemos falencias de financiamiento de la Universidad de Antofagasta, por lo tanto hacemos un llamado al estudiante a participar, a potenciar a los dirigentes y a poder hacerse parte de este movimiento, ya que entre todos vamos a construir una universidad y vamos a construir una reforma universitaria para el próximo año. Bueno, entonces ahí estábamos. Le damos las gracias a Esteban Orellana, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, y a Sebastián Cautivo, presidente de la carrera de Ecología Marina en la Universidad de Antofagasta. Dejamos hasta ahí estas informaciones en torno a la movilización de la Universidad de Antofagasta, y nosotros nos vamos con un tema musical aquí en Alternativa Radial, y ya volvemos y continuamos con más informaciones. Acá en la Alternativa Radial, después de escuchar a Violeta Parra con el Guillatún. Y antes de pasar a nuestra querida y ya legendaria cápsula del desierto, vamos a repetir lo que anunciamos al inicio del programa, este concurso para que se lleven una polera. Bueno, la pregunta es la siguiente y dice así: ¿cuál es su opinión sobre un análisis que hacía la Unidad Popular en el gobierno Allende, señalando sobre la economía chilena como monopolio dependiente, oligárquico y capitalista? Esta pregunta, ojalá lo haga reflexionar y se comuniquen a través de nosotros, a través del número 839540 de Radio Nuevo Mundo, y nos digan su opinión, y dando su opinión se pueden llevar esta linda polera. Ahora vamos a la cápsula del desierto y estamos enseguida de vuelta acá en Alternativa Radial. Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial. En el capítulo de hoy, el ecologismo profundo. El sumamiento y la explotación desmedida del entorno natural por parte del ser humano es un síntoma que nace de la idea de que el mundo y las diversas formas de vida que en él subsisten sirven exclusivamente para el bienestar de la especie humana. Esta idea, que rompe con la lógica de que el ser humano es solo una especie más dentro de un ecosistema estrechamente vinculado y dependiente, ha sido profundizada y llevada a límites impensados con la instauración y el desarrollo del capitalismo. Hoy hemos dejado de ser parte de la Tierra para pasar a ser los administradores de esta y sus recursos naturales, adjudicándonos el poder de deliberar y modificar el entorno natural, sin importar el impacto de nuestras conductas en las demás especies vivas que con nosotros conviven en el planeta. En un mundo cada vez más poblado, donde los insumos para la subsistencia son cada vez más restringidos y explotados de manera insustentable por gobiernos y grupos económicos, el inminente colapso de este orden ha levantado voces de resistencia y en defensa de la vida y la madre tierra. Son los llamados ecologistas, ambientalistas, conservacionistas y animalistas. Su bandera de lucha, aparentemente de la misma coloración, esconde importantes diferencias en el plano conceptual, filosófico y, en lo que es más importante, en los objetivos perseguidos por sus propias estrategias de lucha y organización. En este plano, un importante filósofo noruego llamado Arne Naess, fundador de las ideas del ecologismo profundo, diferenció en 1972 a las dos corrientes ecológicas nacidas en los años 60, principalmente en Europa y Norteamérica, luego de la sucesión de desastres ecológicos que despertaron la conciencia medioambiental alrededor del planeta. Por una parte, habló de un movimiento ecologista moderado, poco profundo, preocupado de hallar reformas políticas para compatibilizar el desarrollo económico con el equilibrio natural de las especies, con severos rasgos antropocéntricos, en donde el planeta es visto como un recurso explotable a disposición del hombre, pero que debe ser conservado y protegido. En gran medida, es esta corriente el artífice de la ideología del desarrollo sustentable. La otra corriente, por su parte, tiene regambres mucho más profundas y radicales. Supone una mirada ecocéntrica, situando al hombre dentro de una misma categorización que las demás especies animales, vegetales e inanimadas. De esta manera, se entiende que la naturaleza posee un valor intrínseco y que, por tanto, cada elemento existente en el planeta conocido o por conocer cumple una función única y vital para la subsistencia y evolución de cada una de las especies. Para los ecologistas profundos, la única opción de recuperar y proteger la frágil armonía en el planeta es mediante una transformación profunda de nuestros actos y costumbres, así como también de nuestras formas de consumo y de relación con nuestro entorno. Esta visión, a diferencia del ecologismo tradicional, está en confrontación directa y permanente con el desarrollo del capitalismo, por cuanto este sistema funciona y existe gracias a la permanente explotación de los recursos naturales cada vez mayores e insostenibles para los ciclos naturales por los cuales todos nos regimos. El ecologismo profundo, además, exige una conducta moral cotidiana en concordancia con sus principios, y es por ello que sea frecuente su relación con corrientes animalistas que promueven el veganismo y el vegetarianismo, evitando así caer en prácticas especistas contradictorias y comparables con el racismo, el sexismo y el fascismo. El ecologismo profundo también ha servido como base filosófica a movimientos que reivindican las acciones directas en contra de empresas y símbolos del desarrollo material, como forma de frenar la ambición del ser humano por dominar y destruirlo todo, eso sí, con el resguardo extremo de jamás atentar contra la vida de alguna especie en sus acciones. Hoy en día, los acontecimientos exigen nuevas formas de acción, pero hay quienes siguen abogando por la vía legal y participativa como método de oposición ante la actual destrucción del planeta, entrampándose en la burocracia eterna de una legislación creada a medida por los gobiernos para el deleite de los grupos económicos que siguen amasando millones mientras continúan arrastrando al mundo hacia un colapso inminente. Muchos de los partidarios de las corrientes más extremas del movimiento ecologista no desmerecen el accionar de los grupos más moderados, pero sí están conscientes de que sus métodos son ineficaces para modificar las sólidas estructuras que sustentan la explotación capitalista sobre el medio ambiente. Por el contrario, creen que hoy la acción y la defensa de la vida y el planeta deben hermanarse con las demás causas sociales y, sobre todo, debe bajar su discurso a las masas. el movimiento del ecologismo profundo debe presentarse ante los grupos que a diario trabajan por destruir este orden impuesto para aportar de este modo con una nueva mirada frente al verdadero alcance que supone la liberación. En simples palabras, cualquier lucha por la libertad, la justicia y la paz social deben darse incluyendo a las demás especies, tanto vegetales como animales, y considerando el entorno en su totalidad. De lo contrario, todo esfuerzo será inútil y vano, por cuanto se seguirán replicando las actuales formas de explotación del hombre sobre la naturaleza y por ende sobre sí mismos. Verdesierto te invita a conocer más acerca de los postulados del ecologismo profundo y sus implicancias filosóficas, así como también sobre el pensamiento de sus principales teóricos. Un mensaje de La Alternativa y La Alternativa Radial. Verdesierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma agua. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua, la misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Si todos los días son la misma agua, la misma agua. Podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua, la misma agua. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La Alternativa, informando para la transformación social. Bueno, estamos de regreso acá en La Alternativa Radial después de escuchar esa cápsula de Verdesierto que nos hablaba del ecologismo profundo. Quiero acotar algo que, conversando acá con nuestros compañeros periodistas, debido a lo premiante que ha sido este programa número 26 y lo intenso, hemos decidido que ahora la opinión que usted nos pueda dar sobre la opinión de la Unidad Popular en el gobierno de Allende sobre la economía chilena, cómo funcionaba de forma monopólica. Monopólica, mira, la pregunta es la siguiente. Claro. En la Unidad Popular se planteaba Chile como una economía monopólica, dependiente, oligárquica y capitalista. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan decir qué les parece esta afirmación. Si es que en realidad, por ejemplo, claro, esta apreciación sobre la Unidad Popular se sigue dando en la actualidad, si es que les parece que no, si es que les parece que sí, argumentos. Ese claro, es un poco y ahora el cambio principal que surgió es que la respuesta de su opinión no nos pueden mandar a nuestro mail, que es contacto@laalternativa.com. .org. Ah, .org. .org. Así que acá, miren, aquí tenemos la polerita. Ah. Y es bien bonita, es una polera roja que dice más medios para todos. Y atrás dice agenciadenoticias.org, liberando las comunicaciones. Le damos las gracias a la agencia de noticias. Ahí, agenciadenoticias.org. No, ustedes pueden entrar. Exacto. No sé si es la pintura o el sol que me ha afectado en este programa de Día Radial después de un intenso día domingo de pintando el mural ahí con los compañeros. haciendo trabajo social. Quedaste medio mareado, claro. Piero, parece que ese fue el tema. Así que, ojo, no, Carlito, no, Piero no está soy fumando, sano, no está fumando nada. Así que los dejamos invitados a todos quienes ahí, por supuesto, quieran llevarse esta polerita de regalo, ahí gratis, nada muy complejo, sino que enviar una reflexión sobre qué les parece esta reflexión que tilda a Chile en 1970 y 1973, dice que Chile mantiene una economía monopólica, dependiente, oligárquica, capitalista. ¿Qué les parece? Si esto se mantiene, misteriosamente pueden decir algunos que sí, o esto no se mantiene, pueden decir algunos que no. Apreciaciones. Y les damos las gracias a la gente de Agencia de Noticias. Ustedes pueden visitar el sitio web agenciadenoticias.org, que es un sitio web amigo, ligado a la red de medios de los pueblos, y amigo también fraterno de La Alternativa. Le enviamos un saludo por allá a la distancia a Quique, a Pato también ahí de la gente de agenciadenoticias.org, que gentilmente nos regaló estas poleritas para nosotros, más que quedarnos solamente con una nosotros, regalarlas también a la comunidad en general. Con este bonito eslogan que dice más medios para todos, gentileza de agenciadenoticias.org. Bueno, continuando con este programa, vamos a pasar ahora a lo que son las cápsulas sobre, o sea, mejor dicho, cápsulas, sino cursos de quechua y mapudungún que hemos ya tirado desde ya de un tiempo hasta ahora. Hay que decir tanto la cápsula de ecologismo profundo que emitimos en este programa del día de hoy, como el curso de quechua y de mapudungún, los estamos repitiendo, teniendo en cuenta que la semana pasada el programa tuvimos algunos inconvenientes para poder grabarlo. Entonces, es interesante que los programas que están quedando en podcast, en internet, por supuesto, queden con todo su material grabado. Claro. Lo interesante también del día de hoy es que también incluimos esta cápsula de inmigración. Inmigración que tuvimos grabando, que estuvo incluso, fue interesante porque fue en vivo. Así que, ojo con eso, hay un esfuerzo también para nosotros mismos. Pero fue en vivo, en realidad no para nosotros mismos, sino que para la gente ahí que pueda escucharla. Y que estas reflexiones se puedan compartir con todos ustedes. Entonces, que los programas, en definitiva, contengan estas cápsulas de inmigración, contengan también las cápsulas Verdad Cierto, y por supuesto también este curso de quechua y de mapudungún, que es súper necesario para que la gente pueda reconocer algo, a pesar de que de repente se escucha un poquito mal, pero hay buscar el esfuerzo para tratar de generar esta instancia de autoeducación y de educación permanente que tenemos que tener en solidaridad con los pueblos originarios. Claro, exactamente. Antes de pasar a estos cursos, hay que recordar que este programa, como bien decía mi compañero, está siendo grabado y va a ser retransmitido en Valparaíso el día jueves a través de Radio Placeres de día 12 y a través de Radio Conciencia en Rosario el día sábado a las 3 de la tarde. ¿Qué te parece si pasamos al curso de primero de quechua y después de mapudungún acá en La Alternativa Radial y estamos de regreso con este programa? Lección 6. Sosta Yachay. Los meses del año. Quillacuna. Todos sabemos que el año tiene 12 meses. Y en español ya los conoce. Ahora aprenderemos en quechua. Enero, Japaj Raymi. Febrero, Paucar Huara. Marzo, Pocoy Huara. Abril, Airima Airigua. Mayo, Aimurai. Junio, Inti Raimi. Julio, Yapuy. Agosto, Tarpuy. Septiembre, Chaman Huarqui. Octubre, Cantaray. Noviembre, Ayamarca. Diciembre, Hatun Raimi. Ahora, repitan después de mí. Kunanka kepaita rimaikis. Japa raimi. Paukar wara. Pokoi wara. Airima airigua. Aimurai. Inti raimi. Yapui. Tarpui, llaman Huarqui, Cantaray, Ayamarca, Hatun Raimi. A continuación, te voy a preguntar, ¿en qué mes festejan su cumpleaños tus familiares? Y tú me responderás en quechua. ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu hermana? ¿Tu hermano? ¿Tu abuela? ¿Tu abuelo? Ah, y no te olvides que debes estudiar todos los días el mágico mundo del quechua. Ahora vamos a estudiar las estaciones. Quechú Admelén. Quinta lección. Furén Capu Wanui. Parientes y amigos. Chau. Papá o padre. Ñuque. Mamá o madre. Jotam. Hijo. Pañén. Guagua. Huantrucoñi. Hijo hombre. Domocoñi. Hija mujer. Peñi. Hermano. Namñen. Hermanas. Mallechao. Padrastro. Mallefotam. Hijastro. Malleñahue. Hijastra. Yaya. Suegra. Chercuy. Suegro. Nilian. Cuñado. Wanui. Amigos. Kume Wanui. Buen amigo. Wanui Wen. Entre amigos. Wanui Kachefe. Amistoso. Kaine. Enemigo. Winka. Extranjero. Estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial a través del 104.7 de Radio Nuevo Mundo en este esfuerzo conjunto de Radio Nuevo Mundo y la Alternativa de Antofagasta. Y bueno, después de escuchar este interesante curso de quechua y de mapudungún, es que también nos queda la reflexión para que sintamos la necesidad de seguir involucrándonos y de seguir aprendiendo. Este es un esfuerzo de la Alternativa Radial, de no solamente informar, que es una tarea de los medios de comunicación, sino que también tener la necesidad de educar. Educar es obviamente necesario. Yo quería hacer una reflexión ahí que se me había quedado en el tintero al comienzo del programa, y que era principalmente pensado en a quienes puedan desarrollar comunicación, o puedan desarrollar comunicación popular, comunicación alternativa, o comunicación tradicional, o comunicación periodismo de masa, ciudadano, periodismo ciudadano, etcétera. Claro. Y que es que nosotros en la alternativa, o al menos siento yo que es la necesidad, que proyectamos la necesidad de comunicar como una necesidad imperiosa. Y no solamente comunicar porque uno, puede aparecer una moda, o dos, sea una moda efectivamente, o tres, a lo mejor se esté socializando alguna información que parece respectiva. Entonces lo interesante es que entender que la comunicación en general, la comunicación popular, por ejemplo, en este sentido, la comunicación alternativa, es necesaria y no tiene que ver solamente con una moda, no tiene que ver solamente con obtener más rating, no tiene que ver con efectivamente entregar una banalidad de informaciones, sino que es necesario comunicar, es necesario dar a conocer los problemas y las situaciones de nuestro pueblo, que está desinformado y está enajenado incluso por culpa de los medios de comunicación tradicionales. Así claro. Que es una reflexión que quería compartir con ustedes, quería soltarla en realidad, uh-huh. porque en realidad a lo mejor hay quien le llegue el palo o a quien le llegue el poncho que se lo ponga, así que ahí ojo con quienes a lo mejor puedan hacer comunicación. Ojo que háganlo porque es necesario y por convicción, no solamente porque lo están haciendo así porque sí. Claro, y está la también haciendo un breve aporte a tu opinión personal que hiciste domingo. Está nace la pregunta de que igual qué se informa, o sea, qué estoy informando o qué quiero informar y el para qué. si es para un trabajo social de denunciar realmente lo que es injusto y que no está acorde a lo que se podría decir valórico o con un rol de beneficio en común, o simplemente informo puras sandeces y banalidades que de alguna manera el sistema hace que la gente no piense y no se cuestione cosas que sí se debería cuestionar por el bien común. Sí, bueno, y pasando desde esta reflexión, básicamente también centrando las principales informaciones en esta vorágine de programa del día de hoy, en donde hemos tenido en casi una hora de programa, una hora y media de programa, hemos tenido principalmente algunas compartir informaciones, compartir reflexiones. Pasamos desde estas cápsulas de inmigración, tuvimos entrevistados también en el estudio, repetimos la cápsula Verde Cierto y después el curso de Quechua y de Mapudungún, que es necesario para ustedes y para la comunidad en general que quede de información. Pero también queremos invitarlos a visitar algunos sitios web amigos o sitios web en general, también por supuesto entendiendo la necesidad de que ustedes visiten, no solamente porque tengamos algunos problemas de ego, sino que porque queremos que se informen. Queremos que se informen a través de nuestro sitio web, que es www.laalternativa.org, en donde un diverso grupo humano siente la necesidad de comunicar informaciones que son necesarias. Entonces los invitamos ahí a nuestro sitio web, estamos haciéndole clic ahí, puesto con las últimas informaciones, y al menos al día que estamos realizando este programa, que es el domingo 7, y que será retransmitido, por supuesto, con posterioridad en Valparaíso y en Radio Conciencia de Rosario, es que tenemos en portada hinchas de La Roja jugarán partido contra la mafia en Antofagasta. Bueno, efectivamente ahí el titular hay que también, dice, saldrán a las calles defendiendo la camiseta y a Bielsa, obviamente durante toda esta semana, no necesariamente en la comunicación alternativa, sino que en la comunicación también de masas. También hay que entender que durante esta semana hubo toda una vorágine de información en torno a escoger el presidente de la ANFP. Claro. Entonces ahí efectivamente Harold May Nichols sí, efectivamente no pudo salir electo, reelecto, y es deber de nosotros también reconocer que ahí en sus frases o en sus análisis también Marcelo Bielsa, el entrenador de La Roja, efectivamente no está muy en la línea de este nuevo presidente de la ANFP. Entonces justamente ahí lo trata, por ejemplo, como en una nota que estuvimos poniendo durante la semana, volvió la mafia al fútbol. La Roja se quedó sin Marcelo Bielsa. Efectivamente, jugadores e hinchas pueden revertirlo. Ahí es una nota que publicamos, entendiendo que Marcelo Bielsa mantiene una gran relación con Harold May Nichols y que, por supuesto, no la mantiene así como en forma contradictoria con Jorge Segovia, que sería el actual presidente la ANFP. Exactamente. Y que, va a volver. Así que ahí hay todo un tema que efectivamente versa en reconocer, por supuesto, la necesidad de entender las reflexiones y entender los análisis que estamos haciendo en torno a la contingencia, a entender esta contingencia que es necesaria. Y de paso, los invitamos también a visitar todas las informaciones en nuestro sitio web de La Alternativa, en donde podemos también comentarles que vamos a estar con ustedes también informándoles, por ejemplo, sobre el mundo. En la sección del mundo tenemos también que hay una sentencia de 2 años de prisión a integrante de Radio Comunitaria Tierra y Libertad. Esta es una radio en México, que por supuesto existe una sentencia de 2 años para un comunicador social y un comunicador popular. También acotar también que en Colombia los pueblos reclaman comunicación más política y estratégica rumbo a la cumbre continental de comunicación indígena. Hay todo un tema allá en Colombia. Y también, por supuesto, ahí los invitamos a esta entrevista que la semana pasada también estuvimos acotando, que es la entrevista La Comunicación como Estrategia de Lucha, que en donde hablan los integrantes de la productora de comunicación social y gestores de la videorevista Sinapsis. Así que ese es un llamado a invitarlos a que puedan conocer y puedan compartir con todos nosotros, por supuesto, estas reflexiones que se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.laalternativa.org. Claro, este sábado o sea, el sábado que pasó, se vivió a las 6:30, algo bastante importante que se seguirá viviendo por 4 sesiones más, que es un ciclo de documentales que abre el debate sobre el problema medioambiental que se vive acá en la nación y en el mundo en sí. Por ejemplo, este ciclo el primer ciclo documental que se vivió hace unos días atrás, mostró documentales como, por ejemplo, uno que hizo La Alternativa sobre el problema que hubo en los geysers El Tatio, cuando esta empresa geotérmica se instaló y provocó un daño medioambiental de gran magnitud. También se mostró un documental sobre Pascualama y también se mostró como cierre y el gran documental que se esperaba era el documental Un Gran Proyecto contra la Pequeña Gente, que habla sobre todo este tema de Pascualama y lo que va a afectar y lo que ya ha afectado en este transcurso. Sí, y bueno, justamente también en forma paralela se mostró el documental Espejitos de Colores. Claro, exactamente. Que nos entrega la mirada de por supuesto, esta minería con Barrick en la parte de Argentina. Entonces, por una parte tenemos un gran proyecto contra la pequeña termoeléctrica que muestra la realidad de Chile y por otro la realidad de Argentina con Espejitos de Colores, versado principalmente en un mismo tema. Este ciclo de cine partió este sábado 6 de noviembre. Claro. Y va a continuar por 6 sesiones, concretamente, y no 4, pero 6 sesiones. Va a durar desde este ciclo de cine, va a ser el 6 de noviembre, el 13 de noviembre, el 20 de noviembre, el 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 11 de diciembre. Van a mostrarse una gran cantidad de documentales que invitan a la reflexión y se deja invitado a toda la comunidad, al menos aquí en Antofagasta. Ojo que siempre repetimos aquí en Antofagasta porque este programa está siendo claro, grabado para ser retransmitido. Para el sábado 13 de noviembre, en donde se va a exhibir el documental Quillagua, Requiem para un pueblo y su río. Ojo que esta invitación es para los sábados a las 6:30 de la tarde en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que está ubicada en calle Washington. En calle Washington, aquí en pleno centro de Antofagasta, en Washington 2527. Hay que nombrar que este ciclo documental es totalmente gratuito y para cualquier persona que quiera asistir, si quiere asistir una familia, un joven estudiante, de cualquier índole, está totalmente invitado a ver este ciclo de documentales medioambientales. Y finalmente, para terminar este comentario de informaciones, los invitamos también a visitar el sitio web agenciadenoticias.org, que es son los nuestros gentiles amigos de Agencia de Noticias que nos regalaron esta polerita que estamos haciendo de regalo a ustedes, en donde nos pueden escribir a contacto@laalternativa.org. y responder con alguna argumentación sobre el análisis que hacía la Unidad Popular en torno a la economía del país, en donde la tildaba como monopólica, dependiente, oligárquica y capitalista. Así que, en torno a esa reflexión, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto se sigue, se da o no? Así que nos invitamos a que visiten agenciadenoticias.org. Y también, permanentemente estamos en apoyo, por supuesto, permanente a nuestros amigos de El Ciudadano. El Ciudadano con las noticias que importan, los invitamos a visitar el sitio web elciudadano.cl y también a adquirir la edición quincenal de cada una de las ediciones de El Ciudadano. Y finalmente, terminar con el sitio web de la Red de Medios de los Pueblos, en donde convergen una serie de medios comunitarios, alternativos, populares, independientes, alternativos y también alterativos. Claro, puede autogestionados. Autogestionados también. En donde ahí encontramos una gran diversidad de radios, publicaciones en papel y por supuesto también acá algunos videos de los principales medios comunitarios, independientes y alternativos a nivel de país. Y el sitio web es mediosdelospueblos.cl. Así que ojo para que lo tengan ahí en revisión permanente, mediosdelospueblos.cl. Ahí ustedes pueden conocer, por supuesto, la realidad permanente de esta prensa que está en permanente análisis, en permanente revisión y que no se vende, no se acalla y por supuesto siempre busca la verdad en sus fines. Vamos a ir con un tema musical en el día de hoy para hacerlos invitarlos y siguiéndolos mantener en la reflexión. Vamos a ir con un tema que se llama, es un interesante tema, los invito ahí a que ustedes puedan analizar qué es lo que dice todo este tema. Es un tema de un grupo que se llama Producto Interior Bruto. Y es sobre el consumismo. ¿Quién consume a quién? Aquí en Alternativa Radial.

Este ciclo de cine se va a realizar todos los días jueves desde a partir de las 7 de la tarde y es totalmente gratuito. También cabe mencionar que se inauguró una nueva revista, la revista Fauna. Esta revista Fauna es un proyecto independiente que busca cubrir un extenso margen de cultura urbana que se vive en nuestra ciudad, que es la segunda región de Antofagasta. Claro, y es aparte fue hecha por una amiga íntima de la revista Perro Vago, esta revista de identidad y cultura que se realiza acá en la ciudad y que es de... que de ahí vamos a comentar lo que se viene y lo que es esta revista. Bueno, Revista Fauna lo que principalmente busca es cubrir un extenso margen cultural que va desde, no sé, pues desde una escena artística que se está haciendo hasta un grupo musical que esté surgiendo desde un rincón de esta ciudad. Esta revista surge de nuevas inquietudes y de influencias heterogéneas, que principalmente son las vanguardias que se viven en el mundo cotidiano. Esta revista se inauguró el viernes pasado a las 7 de la tarde en la dependencia de la Biblioteca Viva. Los que quieran conocer esta revista, que es una revista online, pueden visitar www.revistafauna.com. Y claro, y aparte vamos a aprovechar de mandar un saludo a Katy, que siempre nos ha estado colaborando y nos apoya en todo lo que es este medio de comunicación tan lindo que es La Alternativa y que es padre y hermano de Perro Vago. Perro Vago, para las personas que no saben, es una revista de identidad y cultura regional que surge a través gracias de un fondar. Desde el año pasado viene sacando diversos números, ya está en el número 9 y para los que no lo conocen pueden visitar la página www.perrovago.com y ahí pueden elogiar vía online .cl, disculpen, pueden visitar lo que es la revista y saciarse todo de estos personajes que salen, que se surgen desde la ciudad y de alguna manera entregan algo poético y lindo al folclore vivo de la identidad regional antofagastina, que muchos creen que no existe, pero sí existe, solamente hay que buscar, como lo hace este Perro Vago, esta revista. Bueno, continuando con las informaciones, y antes de pasar a un tema musical, quiero hablarles sobre lo que se vivió ayer y en la dependencia de las ruinas de Huanchaca, que se presentó el Teatro de San Carlos. Fue una verdadera delicia espiritual y cultural la que se vivió. Más de 5.000 personas pudieron apreciar al Teatro di San Carlo, que es una agrupación proveniente de Nápoles, en Italia, y una de las más antiguas en Europa, que se inaugura en 1737, imagínense, que nunca ha interrumpido sus funciones, y cabe mencionar y de enardecer que en 1995 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Entonces fue algo tremendamente grato recibir en la ciudad al Teatro di San Carlo, que presentó obras de Giacomo Puccini, de Giuseppe Verdi, de Pietro Mascagni y de otros grandes de la música clásica en general. Hay que destacar también quiénes fueron los principales gestores de este teatro, que fue llevado por el capitán y director de orquesta italiano Maurizio Benini, y el cual fue acompañado a cargo del director del coro, que fue Salvatore Caputo, y que tuvo la especial presentación de la soprano Cinzia Forte y del tenor Massimo Giordano, y fue realmente conmovedor. Este Teatro di San Carlo se va a presentar a lo largo de todo Chile, por ende a todas las personas que escuchen esta retransmisión, ya sea en Valparaíso o en Rosario, tengan la oportunidad de asistir a ver este Teatro di San Carlo, que realmente es calidad. sin más preámbulo y bla bla bla, vamos a pasar a un tema musical para continuar acá en la Alternativa Radial en el segmento de cultura. Vamos con los Beatles y con este Amor Real. Acá en la Alternativa Radial a través de Radio Nuevo Mundo. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La Alternativa, informando para la transformación social. Bueno, estamos de regreso acá en la Alternativa Radial después de escuchar a los Beatles con The Real Love. Insolado, más rojo que caimán, estoy haciendo igual el programa para ustedes, queridos auditores, y por eso quizás estoy un poco ido, pero ya estoy de vuelta y con todos los motores. Mira, no es ni caimán, es cangrejo. Ay, señor. Pero sin embargo, valió la pena. Aunque esté así medio tonto, valió la pena levantarme temprano e ir a la salida de Antofagasta y estar junto a todas esas agrupaciones sociales y culturales, parando un lindo mural que va a entregar un bello mensaje a la ciudad y especialmente a los mineros que se van a trabajar y van a ver reflejado su realidad en ese mural que realmente se estaba perdiendo y se hizo arte, un arte constructivo, constructivamente social. Bueno, después de esa cháchara, quiero antes de despedirme y cerrar este programa de Alternativa Radial, decirle y dejarlo invitado al ciclo de documentales sobre el que ya hemos comentado con Domingo sobre el conflicto medioambiental. Este ciclo documental es totalmente gratuito y se realizará este próximo sábado en calle Washington 2527, que queda entre Prat y Baquedano, justo en el sector centro de la ciudad. Este ciclo documental va a mostrar un documental sobre Quillagua, este pueblo del interior que sinceramente está muriendo de a poco debido al abuso de las minerías y este robo sin piedad del agua, ese recurso natural vital para la vida y no solamente la vida humana, sino simplemente la vida de la flora y fauna de nuestro querido desierto de Atacama. Bueno, los dejo invitados para que asistan este sábado 13 de noviembre a este ciclo documental de medioambiental, que es completamente gratuito y que queda en calle Washington 2527-3 entre Prat y Baquedano. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Víctor Jara, Las casitas del barrio alto. Claro, nos vamos con Víctor Jara y con un saludo obviamente a Radio Placeres y a Radio Conciencia, que van a retransmitir este programa el día jueves para Radio Placeres de día 12 y para Radio Conciencia de Rosario el día sábado a las 3 de la tarde. No queda más que decir y agradecer por habernos escuchado y que nos sigan escuchando estos domingos que vendrán y que simplemente pasen un lindo fin de semana y que no se detengan simplemente a vivir la vida, sino cuestiónenla, manoseenla, abrácenla, porque la vida es linda, pero es dura, pero hay que seguir viviendo y resistiendo. Nos vemos próximo domingo acá en la Alternativa Radial. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social.